que hoy está para charlar un ratito con nosotros acerca de la democracia. Digo está porque ya nos está escuchando, le damos la bienvenida y las gracias, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Gracias por invitarme a esta fiesta. Bueno, esperamos que no sos de dormirla, que por ahí sí un cabezazo, Laura, pero en general vos como persona de Buenos Aires son horas de andar, del dele que te dele, le decimos sí, acá. Sí, bastante. Bastante, y estas últimas semanas la danza ha tenido bastante movimiento, incluso el día de hoy va a haber un acto ahí en el Centro Cultural Kirchner, desde el Ministerio de Cultura van a apoyar una lucha que está súper pendiente hace muchísimos años, que tiene que ver con acompañar el proyecto de la Ley Nacional de Danza. Así que incluso el día de hoy la danza sigue moviéndose por muchas otras razones. Sigue moviéndose por razones que también tienen que ver con el protagonismo que tiene la cultura en la Argentina. Lo digo a propósito de que Buenos Aires es un verdadero epicentro cultural, hay para todos los gustos, y lo que nos mencionabas recién justo me da pie para hablar de la cuestión de la democracia. Estamos transitando el año 40 de democracia ininterrumpida y hubo y habrá actividades que relacionan estos dos cuerpos como los de dos bailarines, la cultura, la danza específicamente y la democracia, Laura. Sí, bueno, este es un año fuerte en ese sentido porque justo se cumplen 40 años del ciclo Danza Abierta 1983, que fue un movimiento, una acción de resistencia a la dictadura que arrancó en el 81. En general ayudan los números redondos para poder decir, bueno, a ver, charlemos sobre esto que lo tenemos pendiente, así que un poco con esa excusa de que daba el número redondo de los 40 años, hubo unas actividades la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner que tuvo que ver con esto, con abrir todos los recuerdos de quienes habían participado para incluir a cada vez más gente y para que se vuelva parte de la memoria de la resistencia a la dictadura, ¿no? Porque siempre todo el mundo se acuerda de, qué sé yo, del cine nacional, de rock nacional, de teatro abierto, pero la danza también había activado cosas en su momento y medio que estaba ahí un poquito escondidita. Entonces, en función de eso, yo ya hace unos años empecé a investigar para un doctorado en artes, para tratar de hacer esto, ¿no? Amplificar, contar la historia de Danza Abierta, y eso se enganchó con que la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner hubo dos eventos preciosos que tuvieron que ver con contarle esta historia a más gente. El original era Danza Abierta del año 81, del 82 y del 83. Y lo de la semana pasada fue abrir Danza Abierta como si fuera un paquete al que no habíamos accedido como sociedad todavía para pensar este protagonismo que se nos pasa desapercibido cuando vamos a ver un espectáculo de danza, Laura. Sí, mira, lo que sucedió es que imagínate. En el 81, que todavía estaba el estado de sitio y era peligroso juntarse entre gente, juntarse a ensayar, meterse en un teatro, ser artista, cualquiera de todas esas cosas eran peligrosísimas. Entonces, poner en escena historias que tenían que ver con contar qué sucedía con los derechos humanos, con las crisis sociales, económicas, con contar historias que tuvieran que ver con diversidades sexuales, con mujeres que se adueñaban de sus destinos, con ir en contra de los mandatos familiares, cualquiera de todas estas cosas se vio en escena durante esos 3 años, porque las obras contaban esas historias. Alguna gente por ahí también bailaba cuestiones más abstractas, ¿no? Pero muchas obras de las que yo fui recuperando en esta investigación tenían que ver con estos relatos y con la posibilidad de que la danza resistiera desde distintos lugares, desde distintos lenguajes, con sus propias metáforas, muchas de las cosas que estaban prohibido decir así tan libremente. Y entonces, bueno, lo que se hizo la semana pasada fue un par de actividades que tuvieron que ver con volver a juntar a toda la gente que había formado parte de Danza Abierta esos años y que le contaran al público que tuviera ganas de escuchar historias que tenían que ver con encontré esta foto, tengo este papel, me acuerdo de este ensayo, tengo este pedazo de vestuario, me lo pongo y bailo un ratito. Con esta música yo conté esta historia, fue muy, muy emocionante y bueno, todo estuvo, no era un fogón armado así nomás, ¿no? Tenía una curaduría, era un espectáculo de danza que se podía ver y escuchar durante bastante rato, pero bueno, era claramente muy emocionante y mi aporte ahí tuvo que ver con que yo durante todos estos años de la investigación junté los nombres, las fotos, las cosas que sirvieron como para que desde el Centro Cultural Kirchner dijeron, bueno, a ver, ¿a quiénes llamamos? ¿Con quiénes, a quiénes vamos a buscar? ¿Por dónde arrancamos esta búsqueda para poder abrir esta danza abierta y que se apropie más gente y que entonces todos lo recordemos? Así que estuve ahí aportando lo que tenía que ver con esto que te decía, con mi propia investigación de estos años, que es una tesis para un doctorado en artes que estoy tratando de terminarla. Dice que los procesos académicos a veces se estiran un poco, pero bueno, ya estoy en los últimos parrafitos, esperando algunas correcciones y tratando de poder cerrar esa etapa. Muy bien, esperamos que la puedas cerrar exitosísimamente. Muchas y nos gracias. Imaginamos que va a estar a la altura de la calidad de tu laburo. Tenés muchos años de trayectoria como periodista, estás licenciada, sos profesora en comunicación, y la verdad es que te estamos muy agradecidos por este rato, pero ¿sabés qué, Laura? Yo no te puedo soltar, no te puedo dejar ir sin hablar un poco de algo que parece que, no digo ha desaparecido, pero extrañamos escuchar hablar o enterarnos un poco de lo que es contestatario en la cultura o que puede ser incluso contracultural. Factores que en la época de la dictadura y después en otros periodos cuando la democracia estaba arrancando, movieron verdaderas usinas, no solo de resistencia, sino también de creatividad. ¿Cómo estamos al cumplirse 40 años en Argentina de democracia ininterrumpida? En esto, a ver si yo estoy equivocado y vos me lo puedes contar y nos pones al día, o si vos también extrañás un poco la contracultura, que además suele en distintos periodos históricos contrapesar lo que se hace desde el Estado y demás. Mira, me parece que en Buenos Aires tiene por suerte muchísima actividad de danza independiente y es una de las ciudades con la mayor cantidad de teatros chiquitos que hay, dicen que somos los terceros, ¿no?, en el mundo por cantidad de teatro por habitante. Es delirante la cantidad de espacios escénicos que hay. En ese sentido, es una ciudad con muchísima producción de danza independiente, sobre todo de danza contemporánea. Y entonces no te puedo decir todo lo que hay porque yo no alcanzo a ver todo lo que hay, ¿no? Es infinito. Pero digamos, existen como muchos circuitos muy diferentes, obviamente, lo que tiene que ver con el ballet más clásico y que por ahí es lo que la gente puede consumir en el Colón y que tiene que ver por ahí con seguir bailando ballet del siglo XIX, del siglo XVIII y el Lago de los Cisnes y Giselle y qué sé yo, ahí no se podría encontrar una historia muy distinta a la que se viene contando hace varios siglos. Pero me parece que los contenidos que tienen que ver con la realidad, cuando se cruzan con la danza, tienen que ver con que la realidad también va cambiando. Entonces, ¿qué era lo que era necesario decir hace 40 años? Cambió, hace 30 cambió, hace 20 cambió. En este momento, muchas de las cosas que suceden en la escena de la danza independiente, al menos en Buenos Aires, tienen que ver con cuestiones de identidades, de género, con cuestiones de lo barrial, con cuestiones de intentar dejar de discutir estas cosas de alta y baja cultura que ya no tienen sentido, ¿no? O ciertas fronteras entre lo folclórico, lo clásico, lo que debería ser de una clase o de otra. Muchas de las obras de danza contemporánea visitan esos temas, me parece, últimamente. En muchos casos cuestionan esto que te decía, por ahí fronteras de género, binarismos, o cosas que son un poco discusiones que tienen algunas generaciones más jóvenes, que claramente son las que bailan, ¿no? Porque quienes bailan tienden a ser bastante jóvenes, así que bueno, muchos de sus temas andan por ahí. Por ahora no me he tropezado, o al menos no últimamente, con preguntas acerca de las inteligencias artificiales, pero me parece que es un tema que próximamente en cualquier va a empezar momento a inundar los temas, porque sí, es toda una enorme incógnita sobre qué va a suceder con el arte cuando no terminemos de saber si lo hicimos personas o lo ha hecho alguna maquinita. Así que bueno, algunas interacciones entre arte y tecnología son, súper interesantes y obviamente la huella del bicho humano es súper clara, pero bueno, por ahora esto no se ve, pero es un tema que me veo venir, que va a empezar a aparecer, digamos. Y después, qué sé yo, la vida va cambiando, los temas van cambiando, y además es esto que te digo, que es realmente muy inabarcable la cantidad de danza que existe aquí. Yo sé que La Pampa tiene una historia con la danza también muy interesante. Próximamente van a estar estrenando, allá reestrenando en Santa Rosa, Dirección Obligatoria de Alejandro Cervera, así que yo desde acá les aconsejo que ustedes allá que pueden ir a verlo, lo vayan a ver, porque está buenísimo, el grupo va a estar ahí estrenando ahora en septiembre, Dirección Obligatoria, que es una obra que tiene 40 años. Genial. Y que tiene que ver con esta cuestión de la democracia. Estamos tomando nota, porque además nos lo recomienda una grosa de la danza nacional desde su perspectiva. Además, me parece que alguna vez Laura también ha bailado, ha tirado algún pasillo. ¿Por qué no ponerlo también en evidencia en una conversación muy nutritiva, Laura? Te estamos muy agradecidas. No sé si te quedó algo en el tintero, algo que quieras compartir. No, para nada. Bueno. Un orgullo poder... me puse a mirar ahí en la web. ¿Quiénes eran ustedes? Vi que son una radio comunitaria y en mi origen hay radios de baja potencia, así que un orgullo poder charlar en este espacio. Anduviste en alguna FM trucha, imagino, mira vos. Ajá. En esa época le decíamos así. Gracias, Laura, gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, ahí va, la grosa de Laura Cherkov, que es periodista, es licenciada y profesora en comunicación. Hace más de 20 años que ejerce periodismo acerca de una materia que le encanta y está doctorándose en artes. Digo, la materia que le encanta es la danza. Fue parte asesora de Abrir Danza Abierta, que recordó y conmemoró el mítico ciclo de danza abierta de los años 81, 82 y 83.